La situación que estamos viviendo hoy es desde antes de la cuarentena exigiendo el pago del salario de compañeras y compañeros que fueron contratados bajo la modalidad de monotributo, y ante el rechazo nuestro de esa modalidad se abrió una convocatoria pública por concurso e ingresó más personal y nunca le abonaron su salario, no tenían contrato, ni RT, ni obra social. Hoy nos encontramos en este contexto de pandemia con dos compañeros choferes despedidos sin justa causa. La causa que dan es que no concurrieron. Y esto me lleva a pensar históricamente cuando pasa a tener rango ministerial la SENAF, que nosotros llevábamos un pie de reivindicaciones al frente del ideal de la SENAF, asumiendo Roxana Méndez esta secretaría y comprometiéndose a cumplir con eso. Nosotros exigimos el punto final de las becas de capacitación, ya que es una forma encubierta de precarización laboral. Y en ese momento surgió la propuesta de los monotributos y los rechazamos. Y bueno, nos encontramos acá con monotributos, que otra forma encubierta de precarización laboral. Y estos compañeros tienen 7 meses de salario de deudados. A nivel provincial, el reclamo salarial y estructural de la SENAF en relación a la calidad de sus programas, a la ejecución de su presupuesto, al abandono, al vaciamiento en la que está, es el mismo. Pero todavía no sabemos si hay algún otro despedido en alguna secretaría de la provincia. Los reclamos puntuales que llevamos es la reincorporación inmediata de los dos trabajadores, que no son descartables. Hace más de 7 meses que están trabajando y ahora se vienen a fijar si concursaron o no. ¿Qué lugar ocupan los niños, las niñas de esta familia, de estos dos choferes, para la SENAF, Organismo de Protección de Derechos? Otra cosa que se reclama es el pago de los salarios adeudados, claramente, y la regularización de su situación contractual, de todos los compañeros y compañeras. Y el pago del salario adeudado, de todos los conceptos, porque también hay diferencias en los montos, en lo que se paga uno con la misma tarea, el mismo tiempo. Título, la misma categoría, es una desprolijidad total. La relación con Roxana, ante esta situación no hay relación, se termina la relación con Roxana. En el contexto que estamos mundialmente, de una pandemia, una emergencia sanitaria, una crisis económica, y que un organismo de protección de derechos despida a dos trabajadores es intolerable. No solo eso, porque le dieron la posibilidad de dejar de trabajar ayer, que fue cuando se lo notificaron, o que termine hasta el 31, que así metían un mes más de salario. Mirá vos. Y que todo reclamo que deban hacer se deben dirigir a recursos humanos de Viedma. No se van a descartar tan fácil de ellos dos, porque nosotros estamos convencidos de que van a estar trabajando con nosotros nuevamente, porque así va a ser. Esa es la expectativa que tenemos. No, no vamos a aflojar, porque esto muestra claramente qué lugar ocupamos los trabajadores, las trabajadoras y la infancia y la adolescencia y las familias de Bariloche. Fundamentalmente en los sectores más empobrecidos. Esto ya no se tolera más, no somos descartables. Así que hoy a las 11 nos encontramos en la secretaría, Moreno 1435. Vamos a hacer una concentración y vamos a ver cómo continuamos, a encontrarnos después de tanto tiempo, con los cuidados que hay que tener, porque oh, muy mal gestionada la cuestión de la cuarentena y de la pandemia a nivel provincial y municipal. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros también, entre todos, trabajadores y quienes nos vayan a acompañar. Muchas gracias.